una especial, este tema ha sido de especial preocupación. Pues defenderá otros intereses o a lo mejor ni los defendemos. A todo lo cual me gustaría añadir su carácter de instrumento creíble. Lo que se ha hecho en el 2006, lo que se quiere hacer en el 2007 y la programación hasta el 2010. Pues nosotros sí somos partidarios, aquí sí que lo tenemos que decir, a volver a lo que ya teníamos, ¿no? No podemos dar pasos para atrás como los cangrejos. Esto es carnaval, esto es carnaval. Al niña a tu barco, porque aquí está. Y mira que llevamos años intentando, ¿eh? Claro, a ver bien, si cuando bien. Hagamos un nuevo programa cambiamos la melodía de entrada, no, otra carátula, y a lo mejor podemos usar el nuevo, lo tiramos. Un punto de afecto a los micrófonos. Dale caña, Alfredo. Pues eso, dale caña, que es el último programa hoy, que muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la COPE, esta hora de radio, último día de programa, ya lo venimos anunciando estos días atrás. Y decirles pues que vamos a hacer una recopilación, entre otras cosas, como suele hacerse, una recopilación de todo el recorrido que ha tenido este programa por estos días, con los invitados que han pasado por aquí, con las circunstancias que se han dado. Hoy ha sido un día importante para el carnaval, como son todos los años. Ustedes recordarán que las entradas pues crean cierta polémica, cierta confusión. No sé cuál es el motivo de la confusión, pero lo que sí es cierto es que a las 9 de la mañana se la taquilla, como estaba previsto por parte de Festeo, para vender las 162 entradas que quedaban a la venta, toda vez que 304 son de las agrupaciones, y el protocolo del ayuntamiento, que tampoco ha sido muy importante, ha tenido también las suyas, pero que se han vendido todas las entradas. Y aún así, todavía hay cierto malestar en algunas personas, algunos ciudadanos, que consideran que se han quedado sin entrar después de estar ahí toda la noche. Algo que matemáticamente es imposible de poder descifrar, porque son 162 entradas con 81 personas en la cola, son las entradas que se ponen a la venta. El resto sabe, o sabía, o debía saber, que no tiene ninguna opción a llevarse ninguna entrada. Por eso no entiendo yo la polémica y el cabreo de algunas personas que han pasado la noche a la intemperie, dicen allí la puerta del auditorio, ¿no? Sí, además esto es una cosa que evidentemente los números cantan, Pitágoras no falla. Eso es. Y las matemáticas para esas cosas son muy precisas, es decir, 162 entradas partido entre 2, 81, sin vuelta de hoja. El que lleve el número 82 con todo el dolor de su corazón, por mucha no se sabe que se queda sin entrada. O alguien se ha caído de la lista y él la puede coger. O aquí no hay entrada que larga. O es lo mismo que 81 por 2. La matemática para hecho es lo suyo. Yo creo que esta mañana pues evidentemente se daba explicación en la puerta del auditorio a la propia consejera de Cultura, doña Marisabel Deu, que se reunía allí con un grupo de personas que se habían quedado sin entrada, estaban reivindicando, dándole las quejas. Eran muchas personas las que se quedaron sin entrada. Un grupo de personas que estaban allí, que se quedaban hablando con ella, y ella pues lo que ha hecho es entretenerse allí y darle explicaciones de todo tipo a estas personas que se han quedado sin entrada. Cada uno ha puesto sobre digamos la mesa o el problema, la idea, lo mejor que se puede hacer para el año que viene. Cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de ver las cosas, y el año que viene pues y esto es una cosa curiosísima, Alfredo, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Pero en la misma cola ya se ha negado la posibilidad de un sorteo, es decir, la misma gente se pone en la cola, dice que de sorteo nada. Eso iba yo, que la cola es la cola y que todo el mundo quiere cola, que de sorteo nada, que son más fríos, que si le puede tocar a uno, que si no le toca al otro, que aquí el que quiera entrar que se ponga en la cola. O sea que tú fíjate tú ya cómo nace el carnaval del año que viene, ¿eh? Después también la distorsión que hay en el asunto de la información que llega a referencia del carnaval, cuando la consejería, la viceconsejería de festejo, da notas de prensa y comunicados totalmente claros y contundentes para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y no llamarse engaño, pues después parece que o no nos enteramos la mitad de los que lo leemos, digamos, estábamos todos, o alguien no se quiere enterar. El asunto es que con la claridad que se ha intentado llevar este año las cosas, pues supongo que es para que todo el mundo hubiera tenido. Es que me decían esta mañana que en la propia cola decía que se vendían esta mañana las entradas de hoy del día 8. Miren ustedes por dónde llegan los rumores y los comentarios. Claro, hay quien no sabe y no tiene información y se lo cree, y al final después se cabrea. Claro, cuando ve que no puede comprar la entrada del día 8, por ejemplo, pues se cabrea porque alguien ha dicho en la fila intoxicada y que hay entrada a la venta para los dos días, que se vienen tres agrupaciones de Cádiz, es que ustedes van a traer ocupaciones de Cádiz. No vamos a traer ocupaciones de Cádiz en ningún momento, no hay nada previsto, y además va a ser muy difícil poder traer de Cádiz a alguien para el día 8, porque es un día importante en el carnaval gaditano y tiene todos los esfuerzos posibles, todo, claro. Pero si no viene ninguna, no es porque no haya caído festejo a traerla, es porque ha sido materialmente imposible poder contratar a una agrupación o dos que puedan venir a amenizar el 7 Coila. Intento todos los del mundo, cuando no es posible, pues no es posible. Hace un mes tienen que haber hecho ustedes. No, hace un mes no, porque hace un mes no sabíamos quién iba a estar en la final, quién iban a ser los grupos punteros de Cádiz, quién iban a ser los que iban a dar pelotazo, y se está produciendo ahora, y ahora claro, todo el mundo tiene ya compromiso y contrato, pues por Andalucía, por Canarias, por Madrid, por Barcelona y en muchos sitios. Y ese es el problema que estamos encontrándonos para poder traer aquí alguna agrupación importante que pueda amenizar el día 8, pero si no se hace así, con las que tenemos de hacer en un momento determinado, está creo que bastante acreditado y bastante amenizado con la calidad que ya tienen los grupos de nuestra tierra, ¿cuál? A mí me ha llamado la atención un comentario que una persona ha echado la cola, y porque bueno, yo es que no entiendo estos casos, pero bueno, y no tengo más remedio que decirlo, es que hay un momento en que se nos dice que se nos van a poner las pilas a la gente de festejo, a la que viene. Y digo yo, y digo yo, pues serán, nosotros tenemos puestas pilas alcalinas del año. Esas pilas serían en ti. Será recargable. Quiero entender, y en el mejor de los casos. Será recargable, ¿no? Porque eran las 8 y 4 de la mañana y quería que vendieran algo entrada, supongo. Sí, ¿no? Sí, bueno, por lo visto iban los tres por ahí cuando se sabe perfectamente, como antes se ha dicho, que había un comunicado en todos los medios donde se comunicaba, se decía la hora, el sitio, el lugar, el día donde se vendía la entrada. Y bueno, la entrada se vendía a la venta a las 9 de la mañana y a las 9 menos 2 minutos estaba se abierto el guille. Y a las 9:25 ya no había entrada. Obviamente, claro. Desgraciadamente, el tema de las entradas, que es lo que explicábamos esta mañana también a un grupo de aficionadas al carnaval que estaban allí, pues el tema de las entradas no pasa porque las agrupaciones renuncien a sus 300 entradas. No pasa por eso, que debería de pasar también, que esa es otra discusión aparte, pero no pasa por ahí. El tema del problema de las entradas es que no tenemos un teatro. Ese es el gran problema. Miren ustedes, para la final de Cádiz, se lo voy a decir por si ustedes no lo han leído o no han querido leerlo en el carnavaldecadiz.com, para que ustedes sepan hasta la dirección. Final de Cádiz, peticiones de entrada, 10.892. Entradas, 881. Sí, porque la gente también está muy confundida, no saben que el aforo del Falla tampoco es un gran aforo. Son 1.200 personas. Vamos a ver, estamos aquí hablando de Cádiz, se queda, en este caso la Fundación Militar del Carnaval, se queda con 400, casi 400 entradas. Y que esto comprende, evidentemente, en un teatro de 1.200 localidades y con una petición tan exacerbada, tan exagerada, como cerca de 11.000, pues también podrían decir el resto, ¡ay, nos están robando! Pues nadie se echa las manos a la cabeza. Aquí sí. Aquí faltan 20 entradas para que se complete una cola y ya está el follón liado. Y esta mañana, gracias a Dios, pues no ha faltado ninguna entrada, pero aún así había ganas de follón. Había ganas de reivindicar una cosa que desgraciadamente no tenemos, y es un teatro. Pero en vez de decir, necesitamos un teatro más grande ante las puertas de quien tienen que decirlo, pues se vienen allí a la taquilla de la entrada a decir que queremos más entradas. Pues mire usted, si es que no hay más. Las que hay, están las que son. Es son que eso, las que están. Esa es la cosa curiosa, que cada año se repite, y yo entiendo que mucha gente quiere ir al teatro, pero si es que no hay sitio físico, espacio físico para poder hacerlo, ni tampoco hay las entradas suficientes para poder. Las agrupaciones hay muchas entradas. Y hay casos verdaderamente dolorosos, ¿no? Porque hombre, son los mayores en la cola, que llegan tarde, no pueden competir con la juventud, evidentemente, esa juventud que se queda desde las 12 del día anterior, porque no tiene más obligaciones que el estar allí o estar estudiando, y prefieren estar allí estudiando, como vimos en algunos casos. Es verdad. Y entonces hay personas mayores que, pues, desgraciadamente, pues tienen otras obligaciones familiares que no les permiten estar tanto tiempo en la cola, por lo tanto llegan tarde, y entonces estas criaturas pueden decir, no podemos competir, ¿qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos con esto? Matamos a los jóvenes, a la juventud de 16, 18 años, fusilaban. Claro, estas personas, claro, ellas quieren, dice que tienen el mismo derecho, y por supuesto es así, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ya no es que lleguen tarde, sino que no aguantan quizás toda la noche, incluso, ¿no? Como una persona joven, ¿no? Claro, y además tengo entendido que la cosa estaba hasta organizada, ¿no? Había un jefe de fila, ¿no? Bueno, pues eso. Digo yo. Jefe de centuria. Sí, jefe de centuria, como usted por la voz, ¿eh? Digo yo. No. de la jugada española. Sí, allí había, claro, había, evidentemente a nosotros no solucionaba un problema, las cosas como son. No solucionaba un problema porque está claro que si ya viene todo organizadito, pues todo el mundo sabe hasta dónde llega la cola y a partir de ahí que cada cual se claro, que... Y eso es una cosa en todo caso de ellos, ¿no? Efectivamente. Eso es una cosa que nosotros no. Efectivamente, ¿no? Eso digo que hasta la cual estaba organizada, que había allí un representante, un responsable de... Sí, con, pues, más, sí, con más pila que nosotros, pero dicho, con más pila suya de recargarle, ¿no? Queremos también esta tarde, evidentemente, compartir pues nuestro programa, nuestro último programa de estos carnaval, pues evidentemente también, insisto, en la muletilla del evidentemente, y perdónenme, sí, con obviamente, con el responsable de festejos, con el viceconsejero de festejos, Juan Carlos García Bernardo. Ya le dijimos ayer, lo anunciamos aquí ayer, que iba a estar presente. Iba a estar presente. Y el hombre pues no ha podido estar presente, pero va a estar presente por vía telefónica. Por para eso tenemos línea telefónica con todo el mundo. Tan rara, que lo llamamos en un ratito lo tenemos con nosotros. Sí. Bueno, el teléfono lo han cortado, ¿eh? No, hombre, a nosotros no nos han cortado todavía el teléfono. Federico dice el centro anda atrás. Oye, si primero no es como un garaje, pero nos cortan el teléfono. Si tú estás loco salir, sí, creo que nuestro compañero Jesús, que está en control, está llamando precisamente al viceconsejero para que pueda respondernos, pueda estar con nosotros un poquito, compartir con nosotros un poco de programa, y cuando él nos diga, pues ahí estaremos con él un ratito. Pero seguimos hablando de la cola, claro, porque sí, hombre, la cola esta mañana da para mucho. ¿Cómo la cola ha traído cola? Efectivamente. A pesar de que se informa a la gente de que hay 162, ya ayer por la tarde, cuando nosotros fuimos a las 6 y media de la tarde, y dimos la primicia aquí, que fue nuestro compañero nuestro enviado especial, el motito. Había 122. O sea que se había entrado por sentido, había 40 más, claro. Claro, y que incluso nosotros lo comunicamos allí, es muy raro que de 122 a 82 claro, que cayese tanta gente, ¿no? De hecho ha caído algunas personas, pero no tantas, ¿no? Y parece ser que tenemos conexión, ¿no? Parece ser que ya tenemos parece que ya tenemos la conexión con el viceconsejero de festejo, don Juan Carlos García Bernardo, al cual damos la bienvenida. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué pasa? Hablamos mucho de que pueda entrar con nosotros, aunque sea por teléfono. Muy bien. Y estamos aquí compartiendo, charlando la tertulia de la COPE, hablando un poco de lo que ha sido todos estos días de programa y los avatares que el carnaval nos ha traído. Hablamos de la venta de entrada de hoy. Ya sabes tú que cada año pues tenemos siempre ese problemilla de que no tenemos espacio físico y entrada bastante para todos. Esa quisiera. Es la historia de nunca acabar. Eso va a suceder siempre mientras que no tengamos, por desgracia, un teatro donde quepan pues 5.000 personas, ¿no? Para que pueda solucionar el tema. 5.000 personas. Eso era el Medellín. Era el Medellín, efectivamente, pero bueno. Pero lo llevábamos. Efectivamente, lo llevábamos. Ah, qué ambientazo había, Carlos, de verdad, entonces. Pero lo que sí está claro es que esto es la polémica, porque eso sí acaba, ¿no? Esperemos que para el próximo año ya, con el teatro de la Amazonas del Medellín, pues podamos de alguna forma suplir un poquito de esa carencia. Ese auditorio, Carlos, que parece ser que va a tener 700 y algo de localidades, ¿no? Bueno, pues por lo menos ya tenemos 200 y pico de personas de claro, localidades más. Que son prácticamente las que se quedan en la cola, porque hay que ser claro en esto. No todo el mundo quiere entrar para el carnaval, ¿eh? Que quiero decir que si hubiera 200 entradas más, con eso tendríamos de sobra, ¿eh? Efectivamente. Bueno, en torno a esto siempre tú sabes que se forma... Sí. Es una entusiasmo de nuestra ciudad, ¿no? Que siempre está el cardeíto este de decir, bueno... Sí. Paso la noche, me gusta tal, ¿no? Sí, bueno, sí. Y hablando un poco en general como responsable máximo de la viceconsejería, Carlos, hasta que ya el día 2 empecemos con lo que es el concurso puro y duro, todo este tiempo de preparación, ¿qué le podemos contar a nuestros oyentes de cómo ves tú, cómo crees que está el ambiente del carnaval actualmente en el 2008? Hombre, bueno, yo te puedo decir que por una desgracia que me ha ocurrido, pues no he pertenecido mucho, pero para eso tengo verdaderos amigos y profesionales netos, que son los funcionarios, tal y como son Chiqui, Andrés y nuestra consejera en común, el mismo también, como te comento a ti, el secretario... Alfredo Izquierdo, pues todos esos son los que han llevado para adelante todo el tema. Lo hemos llevado por una directriz que ya es más o menos. Bueno, eso había quedado marcado, pero... Y la directriz, bueno, ahí supervisándolo entre todos y con Mabel de al frente, pues todo hasta ahora perfectamente. Espero que acabe el carnaval y sea un verdadero éxito. es importante que este año todo salga como todos esperamos que sea. Lo que sí es cierto que decir a la gente, eso hemos dicho por activa y por pasiva, Carlos, es que nosotros intentamos hacerlo con la mayor honestidad posible, y con el asunto de las entradas, que decía la gente que bueno, que se han quedado, lo que se ha habido este año en luz y taquígrafo, se han puesto a la venta las que habían, y se ha demostrado que las entradas que estaban a la venta son las que ya se han vendido. Sí, sí, parece, sí, parece, sí, sí, sí, claro, sí, sí. No, no, no sé, quiero ver una cosa que... Sí, sí. No, parece que perdemos la conexión. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. El protocolo, que necesita una entrada. Lo que son el tema de la comparsa, pues, y de las chirigotas, de las agrupaciones, pues necesitan su entrada. Y eso no va a decir, eso no es un chico que pueda tirar. Claro, efectivamente. Por lo tanto, en un número determinado, pues... Sube usted los protocolos, que bien pocas son, porque te lo digo de verdad, en cualquier ciudad de España, en cualquier teatro, pues el ayuntamiento, la comunidad, se dará con las que le plazca. Aquí somos, como usted acaba de decir. Demasiado papistas somos, Carlos, demasiado somos ya. Demasiado, bueno, y además damos atribuciones que no sé. Efectivamente. Bueno, esto ya trasladará de que, bueno, cómo nos pueden marcar nosotros lo que tenemos que hacer. Claro, además de la desde la consejería, desde el ayuntamiento donde no protegiera algunos señores, ¿no? Claro que sí. Bueno, eso está así. Efectivamente, Carlos, el jueves día 7 tendremos la recepción a la reina, y este año pues lo vamos a hacer con las ninfas, ¿no, Carlos? Efectivamente, llevaremos ahí. No, tenemos un pequeño problema de comunicación, si no te importa. Vamos a volver a la clase, porque no tenemos una línea buena. Vamos a intentar llamar otra vez. Carlos, ahora mismo te volvemos a llamar. Mientras tanto, pues nosotros vamos a ir escuchando unos consejos publicitarios, ¿no? Si es posible, mientras nuestro compañero Jesús llama a viceconsejo, vamos a hacer publicidad. Aquí vienen los maestros. El próximo sábado 9 de febrero ven a la gran cena baile de carnaval en el Hotel Parador La Muralla, con actuaciones de comparsas y chirigotas y el sorteo de un fin de semana en Paradores. Un premio para el mejor disfraz de pareja y otro para el mejor disfraz individual. Recuerda, este sábado 9 de febrero no te pierdas la gran cena baile de carnaval en el Hotel Parador La Muralla. La Casa de Comidas Barlovento y su carta de invierno. Faves tradicionales o con almejas, perdiz, codorniz, rabo de toro, bogavante o con lo que se le ocurra. Pote y cocido asturiano, calderetas de jabalí, venado, callos, caracoles, en fin. Una carta de invierno en toda regla, regada con sidra natural y excelentes vinos. Casa de Comidas Barlovento en Muelle de Pescadores. Sin problemas de aparcamiento. Casa de Comidas Barlovento, la embajada permanente de Asturias en Ceuta. Valorada como el primer restaurante por la Red de Restaurantes de España. Tapas, desayunos, meriendas, montaditos, vinos, cervezas, café, zumos, dulces, napolitanas, tartas. Todo en Coffee and Bread. Coffee and Bread en Avenida Teniente General Muslera, local 2. ¿Quieres comprar la mitad de tu compra por la mitad de su precio? Un kilo de arroz largo, 0,34 euros. En Hipermercados Eroski puedes disfrutar de la gran oferta, la segunda unidad a la mitad de precio. Si compras dos productos de esta oferta, el segundo te cuesta la mitad de su precio. ¿Qué te parece? Hipermercados Eroski, para los que saben comprar. Atención, Federópticos Guerrero Ruiz y Federópticos Anoptic presentan una auténtica novedad mundial en lentes de contacto. Usted duerme con ellas y a la mañana siguiente puede ver sin necesidad de usar gafas ni lentillas. Son las lentes Paragon, especialmente diseñadas para miopes. Federópticos Guerrero Ruiz y Federópticos Anoptic en calle Millán Astray, frente al edificio San Luis y alcalde Sánchez Prado en Gran Vía. Teléfonos 956-517508 y 956-524222. Bueno, pues parece que hemos retomado esa comunicación con el viceconsejero Carlos García Bernaldo. A ver si la línea ahora es buena. Carlos. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora parece que estamos bastante mejor. Muy bien, pues nada, pues a usted a disposición. Estábamos comentándote entonces que por primera vez, exactamente, las ninfas van a acompañar a la reina a la visita del presidente, y eso es importante, que tengan participación también la corte de ninfas que lleva la reina, claro. Efectivamente, así las chiquillas pues se sienten motivadas de alguna forma. No todo el mundo puede hablar al presidente, eso para ella también es un acicate, para decir, bueno, mira, claro, he participado, he estado disfrutando, voy a seguir disfrutando, y a la vez el presidente pues lo ha recibido, y eso yo creo que será muy agradable para ellas, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, además, porque entre otras cosas hay un elenco de reina, bueno, reina única, pero luego las ninfas, la verdad es que son encantadoras, sí, y están viviendo muchísimo el carnaval, ¿eh? Sí, efectivamente, mire, yo por el tema de la enfermedad, pues la verdad estoy viendo lo que es el concurso de Cádiz. Uh-huh. Y si nos podemos comparar, siempre empezamos con Cádiz. Hombre, Cádiz es una capital que nos triplica en el número de habitantes y en todo. Y bueno, y de ninfa solamente ha habido 9, o sea, 3 más que nosotros. Sí, o sea, 9 chicas, no decir ninfa, sino 9 chicas. O sea, que tampoco es decir que nos sacan una cabeza en todo. Es verdad, es verdad. Y además es curioso, Carlos, porque la elección de la reina de las fiestas de este año, de la reina del carnaval, quiero decir, pues ha habido una participación de 6 chicas, pero ¿a cuál mejor, eh? Sí. De verdad, sí, eso es lo que yo decía. Precioso. Sí. Eso es la verdad que es agradable, ¿no? Que las chicas también se integren de esta forma y que lo vivan y que vayamos recuperando pues estas tradiciones que nunca se deben de perder, ¿no? Muy bien. Vale, lo seguimos con el jueves, y el mismo jueves por la tarde tendremos ya el baile de infantil en el pabellón. Efectivamente, como años atrás, pues lo vamos a hacer ya, y me parece ser que hemos encontrado un sitio adecuado, sí, donde puedan participar toda esa chiquillería, porque no son los niños, son los padres de los niños, los abuelos de los niños los que tienen que participar, porque claro, a todos ellos les gustaría acompañados de sus padres, de sus abuelos, los que tengan abuelos, y entonces, pues el sitio creo que va a ser lo idóneo encontrarlo. Este estará amenizado por una orquesta, también habrá un taller allí de pintura y cositas de estas para que los chicos pues se lo pasen bomba, ¿no? Sí, pero además los pequeños parece que no, pero son muy agradecidos. Les gusta. Es la única forma de hacer cantera, hacer patio, hacer es verdad. Carnaval, ¿no? Yo pienso que otra forma no hay, desde pequeñito que lo vayan, como vulgarmente lo vayan mamando, ¿no? Y además, fíjate, Carlos, que este año, pues, desde festejos, desde tu viceconsejería, pues se ha programado pues la ampliación de más premios pequeñitos, son premios muy pequeñitos, pero por lo menos para que llegue a más niños, para que salgan todos más contentos, se les va a dar, como otros años atrás, su bolsita con sus caramelos y sus chucherías. Esa es una forma de motivarlo, de que estén hoy a gusto ellos. Efectivamente. Y que, bueno, porque puedan disfrutar de estas fiestas que, bueno, son tradicionales de nuestra tierra, y bueno, y acá hay que seguir manteniéndolo a pesar de que, bueno, cada año pues tuvo un rechazo bastante grande, pero parece ser que de estos últimos años para acá ha podido retomándose de nuevo, se ha recuperado, sí, y se está recuperando, ¿no? Sí, sí, se ha recuperado, porque además yo me tengo que confirmar que hay muchísimos padres que están llamando preguntando qué día es el día del concurso, sí, sí, infantil, sí, sí, de la fiesta infantil. Les aseguro decir que eso va para arriba, ¿eh? Se ha recuperado, se ha dado en un buen sitio, sí. Y hay otra cosa importante que este año pues se va a poner en marcha, y espero que salga bonito, salga bien, que es también el concurso que vamos a tener el día 8, que ya se van a poner más entradas a la venta, y que va a tener mucha gente la posibilidad de estar en el Teatro Siete Colinas. Efectivamente, desde el equipo de gobierno nada más que sabemos, o sea, desde la consejería nada más que sabemos tratar de buscar soluciones para que todo el mundo esté contento y contentar al mayor, pues, al mayor número de pueblo, ¿no? De personas de Ceuta y de aquel que nos visitan. Ya sabemos que lo que es el teatro es lo que hay. Entonces, como bien usted ha dicho, vamos a tratar de hacer un día más para que puedan participar todas las agrupaciones, y quizás, bueno, estamos en ello, ya desde la consejería están trabajando mis compañeros para poder, a ver si damos también, pues podamos traer una comparsa, una chirigota puntera de Cádiz para poder deleitar a todo aquel que vaya esa noche al teatro, ¿no? Ayer lo estaba comentando también antes, va a ser alto, difícil y complicado por las fechas que son en Cádiz, pero seguimos intentando que podamos traer algo bueno de Cádiz. Efectivamente, ya desde hoy al mediodía ya me habéis comentado que está ahí en ello, y que, bueno, pues de alguna forma estaremos tratando hasta el último día de poder conseguirlo, ¿no? Y ya para no... ¿Y la cabalgata, Carlos, qué esperas de la cabalgata de este año? Hombre, yo espero la cabalgata como años anteriores, que sea una gran cabalgata, que el pueblo se eche a la calle, que disfrute, porque ya digo que las penas vienen solas, y el ejemplo te lo puedo dar en mi persona, ¿no? Que en cualquier momento te puede venir una enfermedad y te corta la vida, ¿no? Claro, bueno, pero de todas formas todo esto hay que sobreponerse a ello y para adelante, y lo único que le pido es eso, que nada, que todo el mundo a participar a la calle y a disfrutarlo, que ahí estaremos nosotros para que sea un deleite de todo el mundo. Nosotros lo hacemos desde la consejería con todo el cariño del mundo, y ya te digo y te vuelvo a repetir que también la consejera Mabel Deu está volcada en el tema, y bueno, y mis compañeros de allí de la oficina, que quiero decirte, ¿no?, que en este caso soy ustedes y José Luis, que tampoco no participa en el programa, pero que también es un hombre que está de lleno involucrado en todo lo que es la preparación de, de estas fiestas como de todas ellas, ¿no? Pues tú lo que tienes que hacer es seguir tu recuperación, olvidarte de que hay una enfermedad que te ha tenido un poco alejada de tu, de tus quehaceres diarios, que es lo que más te gusta, pero sí tienes algo importante, que tienes mucha gente que te quiere, mucha gente que te aprecia, mucha gente que quiere verte pronto otra vez dirigiendo in situ todo lo que se hace de festejo. Pues muy bien, muchas gracias, hemos estado a disposición. Y bueno, y decirle a los comparsistas y a los chirigoteros que nada, que gane el mejor, y el que mejor, el mejor lo haga, puesto que el jurado, como bien sabíamos, un jurado independiente, que está escogido por ellos mismos, y que sea una noche muy agradable para todos, y una noche de estas de carnaval, de verdadero, auténtico carnaval, ¿no? Pues esperemos que eso sea así, y que todo el mundo disfrute, que todo el mundo goce del carnaval, y que la gente se haga contenta de todo lo que se hace en nuestro pueblo, que al fin y al cabo se hace para y por los ceutíes. Efectivamente, había que recordar que el día 1, a las 8:30, desde la puerta del Hotel Tuyo, ya desde la Asamblea, eso es, pues será la inauguración de la noche de carnaval. El día 1 estaremos allí para, como bien dice el viceconsejero, darle luz y color al carnaval ceutí. Ya no te queremos molestar más, Carlos, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de la COPE, y darte la enhorabuena por todo el trabajo que se ha desarrollado por tu parte y por parte de la consejera y todo el equipo de festejos, para que todo salga como vosotros queráis. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Pues gracias a ustedes, hemos entrado a disposición, ¿eh? Gracias, Carlos. Hola, Carlos, un abrazo, Carlos, hasta luego. El viceconsejero de la consejería, Carlos García Bernardo, que ha entrado por teléfono, como estaba previsto, en el último día de programa, y queríamos tener también su consideración y su opinión al respecto de todo lo que está haciendo, los preparativos de esta fiesta de carnaval, que con sumo gusto pues se preparan frente para que con defectos y virtudes todo el mundo pueda disfrutar y dedicar unos días de asueto y olvidar un poco los problemas que todos tenemos y dejarlos aparcados para divertirnos durante estos días que falta hace. Pues sí, y nosotros como siempre nos vamos a despedir de la publicidad, cuidado, de la publicidad, pero lo vamos a hacer como nos gusta hacerlo nosotros, leyéndola, inventando sobre la marcha. Sí, como siempre. Evelyn Perfumería y Cosmética en Real 21, en Calle Real, maquillaje de calidad para su buen... Tal y cual. Tal y cual, que es... carnaval. Y Penta Olimpia, los libretos, libretillos y todo. Y libretes. Y libretes, efectivamente. Mueco Celta en Reyes Católicos, joyería blanco en Calle Real, las placas, los trofeos y el chatito es el más... bueno, esto. ¡Ay, perfecto! ¡Sapao! Marmolería Román, en Muelle Cañonero de Hato. Mármoles, evidentemente, carnavaleros. Mármoles de carnaval. Restaurante La Barraca, la tarjeta mete y la pasta. La saca. Y su primo, el restaurante El Campo y La Barraca Marítima. Y Floristería Muñoz, los mejores ramos para las novias, para las ninfas y para las reinas. Estas son las casas que hasta ahora nos han apoyado y a las cuales les damos las gracias, evidentemente, porque año tras año son fieles con nosotros y hacen posible que estemos aquí los tres. Vamos a oír un poco de carnaval de Celta, de todos estos años atrás. Nosotros nos gusta poner carnaval de caballa y luego seguimos. Peleando con toca año, la vez quieta en Sigona. Cuando pelea de hermano, de misma sangre, de misma madre, mismo reaño. Nos empujamos los años y el mito sigo, pero aunque su tiempo cambió, seguimos de compañeros, rabia, coraje y dolor. Siento, de verdad siento, tu amenaza, unión por el cobarde que en nuestra boca tiene la mano. Porque a nuestra casa habita la democracia, y el que mata en vez de hablar, en el norte es un terrorista y por un coge mi mano ahora mi yo por derecho ánimo sirigotero y no voy a ser visto en homenaje Bueno, pues efectivamente, bueno, ya estamos otra vez en el aire, estamos de vuelta, habíamos escuchado Carnaval de Ceuta, evidentemente, nuestro carnaval y vamos a seguir porque queremos de leche, por cierto, en la ciudad de leche, y queremos recordarles el orden de actuación para que nadie se llame engaño. Estamos repitiendo todos los días para que nadie se llame engaño, puesto que hay dos concursos. El día 2, actuar en primer lugar. En primer lugar lo hará la comparsa Prácticamente Perfecta. En segundo lugar, comparsa La Malquerida. Y en tercer lugar, comparsa Los Quintos. ¿Qué me dices del cuarto lugar? Chirigota, primer premio del año pasado. Los Clones, otra vez primero con 2 cojones. Eso es. ¿Cómo quedaría el quinto lugar, si acaso? Quinto lugar y último de la primera parte, una comparsa también del mar. Este año son todos del mar, que se llama La Compañía del Mar. Qué inteligente, sí, era Alfredo, sí, y además del bicho, del mar del bicho. Habría en todo caso, habría que realizar algún descanso previo. Hay un descanso de 48 horas y media, creo. No, sí, creo. Y por tanto, después del descanso, la primera agrupación... A la 1:45 de la madrugada, más o menos. A la 1:15. Aproximadamente, la primera agrupación será otra comparsa que se llama La Mar del Diablo. Que la tuvimos aquí ayer con nosotros precisamente, son los chavales nuevos, los del Yeyo, con mucha ilusión, y le dan paso después a... A una chillota que se llama Los Miembros del Jurado. Veteranos, pero no... Oh, veteranos, pero veteranos, ¿eh? 600 y pico de años de Fiat Paito, ¿no? Sí, además también estuvieron aquí, como todos los grupos, y los de Paito que evidentemente quieren dejar encima de las tablas la impronta de esa calidad que llevan encima todos sus miembros. Claro, lo han llevado de hace mucho tiempo. A continuación, en octavo lugar, lo hará una comparsa que se llama Septa Huacán. La comparsa Septa Huacán de las niñas, con perdón, de Juan Barrieto, que son de las niñas de Loca. Eugenia y de Leni y de mucha gente más, de muchas chavalas más, que madres casi todas ya piensan en la retirada. Llevan 3 años con nosotros, han hecho de la comparsa femenina un símbolo en nuestro carnaval y dejan paso después con el número 9 a... Pues los penúltimos, una chirigota totalmente nueva y muy juveniles, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se llaman Los Que Vienen de Ensueño. Son bastante jóvenes estos chavales, ¿no? Sí, son los del puerto, creo, que no se pierdan ustedes el popurrí, que, dicho. Que ya hay comentarios sobre el popurrí de estos chirigotas, ¿no? Sí. Y en último lugar, cerrando la sesión del día 2 de febrero, la chirigota antiguamente conocida, como no, como la de los pueblos, que este año se presentan y se llaman Los Achicha, Veo a los Picolos y Alfredito, se me cae la... La picha. Se me cae. Se me cae, no veo el problema que tiene. Una cosa en coe, y otra cosa cae, cuidado con el verbo. Hay que seguir Alfredo, y perdona que te diga, porque todo este elenco y el horario que se va a ocupar, o se va a intentar cumplir, es siempre y cuando digan lo que digan. ¡Ay, los demás! ¡Ay, qué bonito! Quiero decir una cosa, que nos llaman también compañeros de otro medio de comunicación, por eso me he sentado unos momentos, porque parece mentira, sigue habiendo, yo ya no sé qué pensar, sigue habiendo confusión. Me pregunta que qué pasó esta mañana con las entradas, que ha habido polémica, que ha habido follón, que han... Se han vendido 162 entradas. 81 personas tenían derecho a coger entradas, los primeros en la lista. El resto se ha quedado de vuelta, el resto se ha quedado porque ha cabido. No ha habido polémica con la señora Deu, ninguna polémica. La señora Deu lo que ha hecho ha sido explicar y contar a un grupo de personas que querían saber por qué no tenían entrada. Ella ha tenido la amabilidad y con la conciencia de una consejera de hablar con su pueblo y contar lo que ha pasado, pero no se puede estar constantemente reiterando la misma información. Se han vendido las que estaban a la venta, no había más. El resto de personas no han tenido entrada porque aritméticamente es imposible vender 160 entradas a 200 personas, eso es totalmente imposible. Así que a ver si la polémica la podemos ya de alguna forma zanjar, porque parece que no se entiende lo que yo creo que el mejor notario de esta mañana existía allí en la venta de entrada son las propias 81 personas que había, que solo compraban entradas. Claro, yo creo que son los que mejor pueden dar fe de que efectivamente se han vendido 162 entradas. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ni un año menos. Eso es. No, bueno, es que es curioso, ya sabéis que nosotros estamos muy fiscalizados, ¿no? Como festejo, a la hora de las entradas, pues está muy fiscalizado, precisamente para evitar que pueda pasar ningún tipo de cosa extraña con las entradas. Evidentemente. Fíjese cómo es así, que nosotros las hemos tenido que volver a recontar antes de abrir taquilla, por si acaso. Y había publicado ya anteriormente, una semana antes, que eran 162, y las hemos vuelto a contar, váyase que por si acaso. alguno de menos, alguna cosa. Cuando se ha abierto la taquilla, digamos que uno de los dirigentes de esta cola, entre comillas, los dirigentes, pues ha preguntado también cuántas entradas hay a la venta, y se le ha dicho 162, y ha marcado sobre el plano que ellos tenían, sobre la lista que ellos tenían, las 81 personas que tenían acceso a esas 162. Yo espero que eso ya que de alguna forma cayendo y que no tengamos más problemas, porque no están, hombre, es importante que una persona que no pueda ir, pero si el espacio físico es el que hay, se han dado, ya se ha explicado pasiva por pasiva, y yo creo que está bastante claro el asunto. Lo demás sería volver a recalar. Bueno, pero esto ya lo hemos dicho y ahora no vamos a volver a lo mismo. Efectivamente, el jurado, señoras y señores, concurso de agrupaciones canaleja, tanto para el día 2 como para el día 8, el mismo jurado. En Chirigotas, Jesús Rodríguez Lozano, alias El Willy, antiguo comparsista, sí, y un hombre muy ligado al carnaval desde siempre, junto a su hermano Enrique, a quien le mandamos un beso muy fuerte, que estará por ahí arriba con otros carnavaleros haciendo sus cosas. Sí. Pedro Martínez Melóndez, alias Pedro King, antiguo comparsista también del Mixto. José Cabezón, que no es ningún apodo, es su apellido. Cabezón, que es un antiguo chirigotero, gente de la banda Berengún y de muchas otras chirigotas ya pasadas de mucho tiempo atrás, pero que ha sido constante durante muchos años. Perdón. Ya. En comparsas tendremos a Paco Navas, Francisco Navas Ponte, Paco Navas. Contralto importante a la comparsa de Chique. Antiguo comparsito de mí, contralto, como dice Alfredo. A las 8:30 de la tarde. Pedro Luque, también un antiguo comparsista de comparsas que de la Peña, siete, en este caso con Andrés Peña, ¿no? Sí, efectivamente, de la Peña Siete Bolinas, y la comparsa se conocía como la comparsa de Correo. Efectivamente. Y la también siempre sempiterna carnavalera Inmaculada López. Sí, lo digo porque esta mujer no solamente ha estado ligada al mundo del carnaval por su agrupación, que salían las comparsas femeninas antiguas, sino porque además ha seguido muy, muy, muy ligada al carnaval, trabajando grupos de calle efectivamente dentro de su centro de trabajo, que es el centro asesor de la mujer de la FAM, y ahora conocido como las supernenas, el grupo de las supernenas, que ya se han llevado varios premios en la calle. Reserva el señor Raúl Villalta, que es un antiguo chirigotero, no digo antiguo, sí antiguo porque lleva muchos años, pero ya el año pasado salía también, o sea que estaba en activo el año pasado también, ¿no, Andrés? Totalmente, con la chirigota de nuestro amigo Eduardo Tello, el Lusitano. Bueno, pues estos son los componentes del jurado, y evidentemente a todos ellos, obviamente, no voy a caer otra vez en la moletilla, a todos ellos hay que darle las gracias, porque van a ser muchas horas allí sentados. Y además que van a tener una labor importante. Y ya saben ustedes que a nadie le agrada que después le digan de todo por la calle. Esperemos en que este caso concreto todo vaya bien. No es fácil la labor ni la tarea, ¿verdad? No, fácil no es. Entonces, a algún lado, cada día más complicado, porque claro, unos ganan, otros pierden, y los que pierden, pues no les gusta perder, evidentemente. Y además es listo que lo piensen así. Pero supongo que se va a respetar cualquier veredicto que se dé en el jurado, gente ya adulta, mayor de edad, y tampoco vamos a esperar que haya ningún tipo de polémica. Los premios se darán, y a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero habrá un buen ambiente, supongo. No tiene que ser nada fácil. De hecho, y yo hablo en mi propia persona, de muchísimos años se me ha propuesto ser miembro jurado, jamás he sido miembro jurado en un concurso, jamás. Porque ya no se trata tampoco solamente de aportar la experiencia jurado, sino porque, entre comillas, desgraciadamente, siempre hay alguien insatisfecho, ¿no? Y uno a lo mejor pues no quiere rozar amistades con nadie. Evidentemente. Yo también por mi parte, también es cierto es que ahora ya cada día menos, pero en años anteriores era raro que en cualquier agrupación de seguridad ciudadano no había cualquiera que había estado con nosotros en nuestra comparsa. Entonces, claro, no me parecía muy objetivo el tema, ¿no? Entonces, y además que también es evidente que tú siempre que tampoco te aseguras, preguntas siempre que había de comer. Y tampoco. Sí, eso es verdad. Hablemos del menú del jurado, que esto es importante. Vamos a despedir a nuestro amigo, a nuestro compañero Andrés Peña. Sí, yo quiero, además, como es el último programa, yo quiero despedirme también oficialmente, porque bueno, tengo unos compromisos familiares que no tengo más remedio que ir, por supuesto. Y bueno, decirle que encantado de haber estado un año más aquí en los micrófonos de la COPE, que espero que les haya gustado, bueno, pues las tonterías, no sé qué digan, entre las tonterías que ellas, pero que haya sido agradable nuestro trato con todos vosotros. Y por supuesto, un abrazo a todos, a mis compañeros Chiqui y Alfredo, y a todos los oyentes oyente, hasta luego. Hasta luego, lo ha dicho el motito. Qué bonito, el motito. Bueno, ahora decimos el motito por la pedazo de moto que, no, ha, que ha puesto en nuestra discusión. Con su gasolina, sus cosas. Puta madre. Bueno, pues dicho esto, que Andrés se marcha con su familiar que tiene que cumplir. Nosotros seguimos adelante aquí en la radio en los minutos que nos quedan, diciendo a todos ustedes, pues, todo lo que hemos comentado, las conversaciones que han pasado por este programa, que todos se han dignado a acompañarnos un ratito, nos han contado pues sus sensaciones, lo que opinan del carnaval, lo que opinan del concurso, y eso siempre nos interesa a nosotros para enriquecer un poco lo que es la radio del programa. No es otra cosa además que de alguna forma el vehículo conductor que hace llegar a muchos de los que oyen la radio pues las impresiones de los protagonistas del evento del carnaval de Ceuta, con todas sus agrupaciones y con todo lo que ellos piensan al respecto de lo que es el concurso, el jurado, los temas que se han tocado, si va a carnaval mejor, si va peor, cuántas agrupaciones quedan, cuántas se van a ir, cuántas van a volver. Todas esas son las cuestiones que nosotros hemos querido. Y las polémicas adyacentes. Y las polémicas adyacentes que han habido. Y todos los que han tenido aquí cabida han tenido su opinión libre, por supuesto, y han contado todo aquello que ellos han querido. Y nosotros pues encantados de poder llegar a todos ustedes, a todos vosotros, contando pues todo lo que la consejería hace, todo lo que intenta hacer, que son cosas dentro de lo que es una honestidad y creerse lo que es así, porque muchas veces se pueden pensar, bueno, la consejería hace, no, la consejería lo que intenta es beneficiar a todos. A veces no se puede incumplir porque claro, todo el mundo pensamos igual. Si somos dos y no pensamos igual, contra más, fíjense ustedes cuántos reuniones hemos tenido, que este año, como bien decía Chiqui, hemos tenido nueve reuniones con las agrupaciones en nuestra viceconsejería y hemos escuchado todo lo que han querido decir, se ha procurado hacer todo lo que ellos han deseado que se haga. Pero no por nada, ningún motivo extraño, sino simplemente porque entendemos que hay que facilitarles o al menos recompensarles la labor. Eso. De esos ensayos, de ese tiempo ensayando, y hay que oírles, por lo menos ellos más que nadie entienden de nuestra fiesta, claro. Entienden de nuestro concurso de agrupaciones y los apuntes que dan en esas reuniones pues son importantísimas para que después ustedes disfruten de una noche carnavalesca que merezca la pena. Y lo que nosotros queríamos también era cuando decíamos que Ceuta tenía 14 agrupaciones este año, desgraciadamente se han caído 4, por eso el concurso abierto sí, abierto no, también ha sido una polémica tratada aquí en Antena con todos los protagonistas, y bueno, evidentemente unos tienen una opinión, unos tienen otra, pero en líneas generales parece ser que con lo que tenía Ceuta era suficiente, ahora son 10 y en años que vengan, para el año que viene y para el otro, pues ya se estudiará y se pensará si dejamos el, como decía Chiqui el otro día, si hacemos un comarcal, si hacemos un local y si hacemos algo que engrandezca nuestro carnaval, valga la redundancia del verso. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaría eso, que vinieran a concursar todo aquello que lo desee aquí a Ceuta, porque así se pondría un carnaval más grande, un carnaval más importante y la competitividad pues sería todavía mucho más, ¿no?, entre agrupaciones locales y agrupaciones foráneas que puedan visitar. Y que nadie crea que hemos dejado ninguna polémica fuera de esta mesa del estudio y de estos micrófonos, porque hemos tratado todas las que han habido y habrán, porque ya saben ustedes que en carnaval la polémica va unida inherente a todo ello, como bien dices tú. Hemos tratado también el tema del pregonero, ha sido muy difícil para Festejo tomar esa decisión, sí, pero sí es cierto que Festejo ha tratado desde septiembre de encontrar un pregonero a la medida de la fiesta. Este año le tocaba a las agrupaciones, bien, es cierto, insisto, que podíamos haber tocado el tema de calle y haber encontrado un pregonero antes, pero como era el tema de las agrupaciones, estábamos enzarzados en esa pelea para encontrarlo dentro de estas modalidades, y ahí hemos perdido la batalla, hay que reconocerlo, y este año pues no habrá pregón, no habrá pregonero, pero nadie se rasgue las vestiduras, porque desgraciadamente el pregón y el pregonero, al pregón y al pregonero no se le daba tampoco demasiada importancia hasta el momento en que hemos dicho que no había. Ahora este año no hay, ahora no vea. Ahora hay pregón, este año hay pregón, pero nosotros la verdad que estudiaremos concienciadamente para que el año que viene no nos ocurra una cosa como esta. Claro. Y tendremos un pregonero, si no de aquí, lo tendremos de fuera, alguien de prestigio que pueda dar un pregón en condiciones y que sea atractivo. Si lo encontramos en nuestra ciudad, que de hecho lo hay y con solvencia, lo haremos así, pero no nos quedaremos con esta incertidumbre de decir ahora tenemos tiempo de maniobra. El año que viene seguramente la viceconsejería tendrá previsto ese pregonero para que el canal de Ceuta tenga todos los aditamentos que tiene que tener una fiesta como esta y nunca ir para atrás, sino para adelante en todo aquello que se pueda hacer dentro de lo que es el mundo del carnaval. Que ha habido errores, que ha habido fallos, evidentemente. Todo lo que está hecho por la mano humana tiene equivocaciones y errores. Que hay quien piensa que se puede hacer eso mejor, también es cierto. pero nosotros la verdad que lo hacemos con toda honestidad, con toda humildad, intentando beneficiar a todos aquellos que están inmersos dentro del carnaval y aquellos ciudadanos de Ceuta que no es obligación de darle el servicio que corresponde y que merecen, porque para eso son ciudadanos ceutíes y pagan sus impuestos correctamente y hay que darle el servicio que la ciudad merece. Así lo hemos intentado. Nosotros hoy, precisamente, Alfredo, tenemos también una reunión con el jurado de las agrupaciones para aclararles un poco cuál es su cometido a la hora que tienen que estar, qué deben de hacer cuando canta una chirigota los de comparsa, qué deben de hacer los chirigoteros cuando canta una comparsa y viceversa, para que nos entendamos. ¿Puede moverse un jurado de comparsa si está cantando una chirigota? Sí. Claro. ¿Puede moverse un jurado de chirigota cuando está cantando una comparsa? Sí. El que no puede moverse es el jurado de la modalidad. Que está en ese momento en el escenario. Pero oiga, está cantando una chirigota y yo soy de comparsa, me puedo ir perfectamente a hacer mi pipí. Porque no va a puntuar. Claro, absoluto, a esa modalidad que decía a la que Chiqui se refería, no es porque quiera irse, sino que no tiene. Muchas veces también volvemos la cabeza hacia atrás, vemos que faltan tres jurados y creemos que no, está el jurado de la modalidad que está cantando. Eso el jurado puede moverse tranquilamente, estirar las piernas, salir, es lo mínimo que se le puede dar a este jurado, y un menudo en condiciones. Diciendo para que puedan comer, porque no es que no pueden quedarse. Siempre el botón de Ávila, Mozambó, langostinos tigre del Caribe. Tampoco se va tanto. Entonces ya no hay porque lo que pasa es que nosotros entendemos, y además ustedes también entenderán, que un grupo de personas que están toda la noche digamos de una forma altruista y haciendo un favor a la viceconsejería, lo mínimo exigible es que puedan cenar, que puedan, la palabra cenar, que no es un piquir labio, no una cena. Como queda tan feo de ponerse allí en medio y que ustedes lo vean aparte, pues lo que hacemos sencillamente es que en el descanso les da tiempo a ellos, en esos 20 minutillos, a comer algo y a beberse una cerveza fresca y volver de nuevo al teatro a seguir escuchando. Y que nosotros, como decía Chiqui, a las 8:30 hoy nos vamos aquí de la radio para la viceconsejería, porque nos reunimos con los miembros del jurado para dar esas explicaciones que Chiqui ya adelantaba antes de que yo lo dijera. ¿Qué va a pasar con el premio de autor que será para el día 8? Aclaro, día 8, pues este jurado también hoy va a tener las letras delante para llevarse sus copias correspondientes y de esta forma poder valorar el premio al autor cuando se canta un paso doble a Ceuta, el premio al paso doble de Ceuta, o cuando el conjunto de las letras merece ese premio. Entonces, pues claro, si no lo cantan y no lo entienden bien, posiblemente no lo valoran. Claro. Pero si lo cantan y aunque no lo entiendan bien, tienen delante las letras, pueden seguirlo perfectamente. Y de esta forma pues intentamos mejorar cosas que evidentemente han sido otros años, pequeños detalles, pequeños que el mismo jurado nos ha puesto en. Nos ha dado las señales, nos ha indicado. Que todo esté previsto, que todo esté preparado y que todo el mundo sepa la función que tiene que cumplir y el jurado es importante. Y que el sábado nos vamos a ver allí todos a las 9 de la noche para dar comienzo al carnaval con uno de los mejores actos, evidentemente, del carnaval, que es el concurso de las carnavalescas. Estará la reina, estarán las ninfas, estará el jurado, estará el señor Viva, estará la señora Mabel. Estaremos hasta nosotros. Exactamente. Y estarán ustedes. Estarán ustedes, porque también lo podrán oír, claro, seguir a través de la radio y a través de la televisión pública, que van a hacer un esfuerzo importantísimo para que los hogares ceutíes esa noche puedan presenciar en directo todo lo que se va a producir dentro del teatro. Los compañeros de la y el ambientazo que se crea, obviamente, en la zona de camerinos y de ensayo de las agrupaciones, que es la antigua capilla del instituto. Bien, estamos en el final, nos hacen ya indicaciones, estamos ya coleteando, simplemente despedirnos. Esperamos, por mi parte, que tengan un buen carnaval, un feliz carnaval, que no metamos los defectos de mucho a la pata, que ustedes sepan perdonarnos esa metedura de patas y simplemente decirle hasta el año que viene. Y yo, por mi parte, que ha sido un placer nuevamente, otro año más aquí en la cadena COPE, poder compartir con ustedes estos minutos de radio, que siempre es gratificante para los que en alguna ocasión nos hemos dedicado a este medio y que sigue siendo mágica y que sigue siendo importante y bonito poder comunicarnos a través de las ondas con todos ustedes y desearles un feliz carnaval y que el año que viene, si Dios lo quiere, podamos estar aquí otra vez los tres, Chiqui, André y yo, para poder seguir comentándoles y hablándoles del mundo del carnaval. Y por cierto, perdón, antes de hacer una postdata, agradecerle a Jesús, que ha sido un compañero, también a Javi, pero sobre todo a Jesús, porque Jesús se nos va de COPE y se nos va a otra cadena. Pues nada, un dicho, adiós y que pasen un buen carnaval. Eso es, buenas tardes. Oh,